Lo primero que quería preguntarle es qué hace en este momento. Suponemos que inactivo no está, aunque no está en la política de lleno, pero suponemos que está haciendo cosas. Si me puede comentar un poquito a qué se Sí, dedica ahora. efectivamente, en el año 2007 abandoné la responsabilidad de la presidencia de la Junta de Extremadura. Llevaba 24 años, creí que era el tiempo ya cumplido respecto a mis expectativas cuando accedí a la presidencia en el año 1983. El problema de salud también fue la excusa perfecta que encontré para marcharme. Volví a la Universidad de Extremadura porque mi vocación es la de la enseñanza. Allí he estado tres cursos. Ha sido una experiencia muy gratificante que me ha permitido adivinar que aquello con lo que se me amenazaba, de que los alumnos que iba a encontrar no se parecían en nada a los alumnos que dejé y que la gente casi casi de mal vivir era una falsedad y una calumnia. Yo me encontraba con gente fantástica, extraordinaria, lo que pasa es que con unos intereses distintos de los puramente analógicos que tenía cuando me marché de la universidad. Y al mismo tiempo, pues doy conferencia al estilo de la que he hecho hoy aquí en la Facultad de Traducción y Documentación, escribo un artículo mensual en El País, escribo en otros medios de comunicación, participo en una tertulia, reflexiono, pienso, leo mucho, pesco, es decir, O sea que no para. vivo. Juan Carlos, ¿recuerda cómo fueron su inicio en la política? Ha pasado muchísimo tiempo, prácticamente toda su vida ha estado metido en política. ¿Recuerda cómo fueron esos inicios y si se imaginó alguna vez que iba a estar tantísimo tiempo siendo presidente de los extremeños? Ha sido 24, 25 años, ¿no? Pues mire usted, no es una cosa que yo en un momento determinado decidiera. Como si cuando uno dice voy a ser ingeniero, voy a ser albañil o voy a ser torero. No, no, esto no. En aquel tiempo no se decidía. Yo era una persona que venía de una familia republicana, que desde pequeño ya empecé a sentir la influencia del pensamiento de izquierda en mi casa, que después ese pensamiento lo fui ampliando cuando me marché a estudiar a Badajoz primero y a Sevilla. Después, que éramos una generación al estilo de lo que está pasando ahora en Egipto, en Yemen, en Libia, etcétera, de jóvenes que no queríamos seguir viviendo en un sistema falto de libertad y de democracia, que nos asfixiaba el régimen, que combatimos ese régimen y que de pronto nos vimos protagonizando la transición política desde la dictadura hasta la democracia. Así que yo diría que en la política desde siempre, y me moriré también estando en la política. Otra cosa es las instituciones o el gobierno, que nos vimos forzados a representar cuando en el partido que yo militaba había muy poca gente, pero que afortunadamente ahora ya hay una cultura democrática con más ciudadanos preparados para dirigir las instituciones, para poder hacer las transformaciones que se precisan. Y nosotros lo que tenemos que estar es en la retaguardia esperando que si se nos pregunte podamos opinar. ¿Y qué cree que demandan los jóvenes actualmente? Porque la sociedad española dista mucho de ser perfecta. Hemos hablado de los tiempos de la transición, tocaba hacer eso, pero ¿qué cree que toca hacer ahora y que a lo mejor no se está haciendo? Creo que los jóvenes en primer lugar demandan y preguntan, oigan ustedes, nosotros somos una generación digital porque ustedes nos hicieron así. Es decir, ellos no inventaron los ordenadores, ni inventaron internet, ni inventaron las redes sociales, ¿no? Las inventamos nosotros. Entonces, como los hemos criado en ese mundo, la pregunta que nos hacen es, oiga, yo soy así, ¿usted me acepta o no? Si me acepta así, porque además usted me trajo a este mundo en esas condiciones, ¿qué es lo que espera de mí? Dígamelo y seguramente yo estoy dispuesto a contribuir con mi país en hacer cosas, siempre que usted me respalde, sabiendo cómo soy y sabiendo las potencialidades que tengo. Lo que no cabe es que sigamos diciéndole a la gente que usted está perdiendo el tiempo, pirateándolo, llamándole pirata, usted está aislado, lo que hace no tiene ningún sentido, no vale para la sociedad industrial. Lo que hace falta es decirle, oiga, esta sociedad es una sociedad que se ha transformado, nosotros la hemos transformado, por cierto, usted es producto de esa transformación y yo voy a apoyarle para que siga haciéndolo. Pero hay muchísimos jóvenes sin posibilidades en nuestro país. Tenemos un 40% de parados entre lo que es la población joven. Alemania está abriendo los brazos, las puertas a los ingenieros españoles que son buenísimos. Realmente tenemos un problema con la juventud y el paro en España, con ese binomio. Vamos a ver, si son buenísimos los ingenieros españoles, es porque son capaces de ingeniar cosas. Porque si Alemania contratara ingenieros españoles para apretar los tornillos o controlar las calderas, no me importaría que se fueran, porque eso lo puede hacer cualquier ciudadano con un título universitario. Ahora, si los contratan porque tienen en su cabeza proyectos innovadores, y allí lo van a financiar, aquí no, estamos cometiendo un crimen de lesa humanidad contra la patria, porque no debería irse ningún joven al extranjero a aprovechar oportunidades que allí se den y que aquí no fuéramos capaces de recogerla, financiarla y transformarla. Es decir, no es posible que hace unos años yo leyera un dato estadístico que decía que en España se habían presentado 112 tesis doctorales patentadas y que la transformación de esa patente en una realidad solamente hubieran sido 11 en España y 101 en Norteamérica. Así que si los jóvenes quieren hacer o aspiraran a hacer lo mismo que sus padres, pero mejor, seguramente no va a haber posibilidad de hacerlo, porque lo que hacían sus padres está muriendo. Es decir, la sociedad industrial se está yendo. Ahora, si los jóvenes están capacitados, y yo creo que lo están, para hacer cosas diferentes, para innovar, para ensayar, para experimentar, sin el temor a que fracasen, porque estamos en una sociedad que vive casi como en un laboratorio. Yo no he visto ningún laboratorio donde a la entrada ponga prohibido equivocarse. Lo más seguro es que se fracase en un laboratorio. Si somos capaces de entender esa nueva realidad de esa situación y apoyar a los jóvenes para que experimenten, para que ensayen, para que desarrollen sus sueños, yo creo que los jóvenes tienen mucho futuro y nuestro país también. Pero si solamente aspiramos a que hagan lo mismo que hemos hecho nosotros, seguramente nunca lo podrán hacer, porque la sociedad que nosotros hicimos está yendo. Usted siempre ha tenido muchísima capacidad para conectar con jóvenes, con menos jóvenes. Quizás los jóvenes también están echando un poco de menos entre la clase política que realmente se conecte con sus intereses y con lo que ellos son y todo eso. ¿Cómo ve el panorama político? Tenemos unas elecciones municipales prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Cómo ve el panorama político español? ¿Cómo ve incluso a su propio partido? Vamos a ver, yo creo que los jóvenes necesitan que la política les emocione, como por cierto también los mayores, uno necesita emoción. Es decir, Azaña dijo aquello de que nadie grita pantano o muerte, porque nadie muere por un pantano, la gente está dispuesta a morir por la libertad, por grandes conceptos, por grandes valores. Y eso yo creo que en este momento, esa emoción no existe en la política, seguramente porque estamos en un momento donde se está bajando, y tiene menos emoción bajar que subir. ¿Cómo yo veo la situación política? Hombre, el electorado, el Partido Socialista tiene muchas dificultades. Uno, porque le ha tocado vivir un momento de bajada. Y en segundo lugar, porque el electorado de izquierda es un electorado que se decepciona más fácilmente que el electorado de la derecha. Pero claro, a todos aquellos que sienten decepción hacia el partido, hacia Zapatero, etcétera, yo siempre les digo, oiga, usted no decepcionó nunca en su casa. A su hijo, a su hija, a sus padres, seguramente si lo piensa, habrá visto que su padre le decepcionó una vez, o usted decepcionó a sus padres, y no por eso su padre se fue por la calle diciendo, este no es mi hijo, sigue siendo su hijo, porque tiene los mismos intereses, los mismos lazos de sangre, la misma unión familiar, lo que pasa es que de vez en cuando decepcionamos. Y en este momento puede haber gente que piense que mi partido le decepciona, pero yo no me cambiaría de sitio por ahí diciendo, y estos ya no son de los míos, estos son de los suyos. Pero quizá hubiera estado bien que en todo este tiempo se hubieran acometido una serie de reformas que yo creo que todo el mundo hubiera visto bien. Se lleva hablando muchísimo tiempo de la reforma del Senado, de las listas abiertas, se lleva hablando muchísimo tiempo de cosas que son interesantes y que realmente sí que ilusionan a la gente a mantenerse en política y a votar y a todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué no se ha hecho eso todavía? Pues mire usted, yo creo que lleva usted razón. Y que tal y como está evolucionando la sociedad, y tal y como estamos viendo que después de 3 años de crisis la cosa no mejora sustancialmente, pues yo lo que creo es que deberíamos intentar salir de la espera e intentar probar y reformar. Es decir, hacer un gran acuerdo nacional, donde se dijera, mire, todo lo que hemos vivido hasta ahora parece que comienza a hacer agua. Deberíamos volvernos a sentar y reformar todo aquello que es susceptible de reforma, que yo creo que es casi todo. Es decir, volver a pasar páginas. Es decir, vamos a ver cómo hemos venido funcionando hasta ahora, cómo se podría funcionar, teniendo en cuenta que nada es intocable, pero que nada puede permanecer como ha permanecido hasta este momento, porque el cambio de la sociedad es de tal dimensión que necesitaría darle una nueva visión a las cosas, poniendo en cuestión todo. Yo no dejaría nada vivo, sino que intentaría diseccionar todo para ver qué tipo de respuesta damos. ¿Y cree que ese espíritu se puede estar viviendo, eso que me está comentando, ese espíritu, esa manera de pensar, se puede estar viviendo entre bastantes cabezas pensantes de nuestro país, gente que pueda tener pues toda la autoridad que, moral que usted tiene. ¿Cree que eso está bastante generalizado, que eso se puede producir, de hecho? A ver, cuando se está urgido por cuestiones electorales, nunca hay tiempo para hacer estas cosas. Pero yo creo que la transición fue un buen ejemplo de lo que hay que hacer cuando se transita, y en este momento estamos transitando de una sociedad industrial a una sociedad de la inteligencia, de la información, del conocimiento, que produce cambios espectaculares. Mire, Egipto no hubiera hecho lo que ha hecho si no llega a ser porque hay redes sociales. Entonces, cambiar un sistema político se ha hecho como consecuencia de que la realidad ha cambiado. Los jóvenes que allí están son los mismos casi, pero la realidad es distinta. Entonces, creo que habría que fijarse en aquello y decir, oiga, pues los españoles, además tenemos el problema de que nos cansamos de vivir juntos cada 30, 40 años. Y parece que estamos empezando a cansarnos de vivir juntos. Vamos a sentarnos otra vez y vamos a acordar cómo vivimos otros 30 años juntos y después llevaremos nuestros cómo son capaces de acordar seguir así. Y ahí yo creo que hay que revisar todo, teniendo la cabeza fuera de quién gana o pierde las elecciones, sino teniendo la cabeza en cómo somos capaces de dejarle a nuestros hijos un gran país, que yo creo que eso es lo que hay que hacer. Es decir, yo he llegado a la conclusión de que a mis hijos, más que dejarle una herencia, lo que tendría que luchar y pelear por dejarle un gran país, porque una persona que vive en un gran país tiene muchas oportunidades. ¿Está satisfecho con lo que se ha hecho en su año de gestión al frente de la Junta de Extremadura? ¿Realmente se ha mejorado mucho la situación de los ciudadanos extremeños? ¿De qué se siente más satisfecho de todo eso? De que Extremadura exista fuera de Extremadura. Antes no existía. Extremadura estaba en un sitio donde había que ir, donde estaba entre Madrid y nada, porque nada era Portugal, porque había una frontera cerrada herméticamente, y en ese momento Extremadura existe fuera de Extremadura. Yo creo que eso es muy importante. Para nosotros era más importante que el comer. Es decir, saber que cuando se toman decisiones en España, Extremadura opina y es tenida en cuenta. Yo creo que eso es un baño de autoestima que los extremeños necesitaban como el comer. Nosotros tenemos en Radio Universidad un programa de economía y la persona que gestiona, que lleva ese programa de economía, me ha dicho que le haga una pregunta. Me ha dicho que le pregunte por el tema de la posible nacionalización de las cajas, fusiones de las cajas. ¿Quiere saber cómo está viendo usted ese proceso? ¿Cómo piensa que se está haciendo en su comunidad? ¿Realmente qué opinión tiene al respecto? Mire usted, los problemas que tenemos en España en este momento, además de la crisis de la deuda, es un problema financiero. Los bancos necesitan recursos. Y los bancos siempre han hecho lo posible por no tener competidores. Antes, cuando se abrió el mercado España, el mercado común, hubo inquietud porque venían bancos de fuera. Después la competición ha venido de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro en el año 80 representaban el 20% del sistema financiero español. Hoy representan el 51%. Menos mal que han estado gobernadas por políticos que por dicho son los más inútiles del mundo. Porque si llega a estar gobernada por personas sensatas e inteligentes, ¿dónde hubiera quedado el sistema financiero privado, bancario? Entonces, la banca ahora necesita gastar muchos recursos. Y gastar muchos recursos donde hay, en el mercado. Y como hay mucha competencia, pues no han encontrado otro sitio donde llevarse los recursos que de las cajas de ahorro. Y esta es la operación que hay en marcha en este momento. Es decir, cerrar las cajas de ahorro para que los bancos gasten recursos porque tienen necesidad de tenerlos. Y a unos precios asequibles y baratos. ¿Eso qué significa? Que vamos a potenciar la banca privada, pero nos vamos a quedar sin la obra social. Esto no le quepa la menor duda, porque en el momento que las cajas de ahorro se privaticen, y se van a privatizar primero con un 50% y después con un 100%, no conozco a ningún banquero que cuando rinda cuentas a su consejo de administración y a sus accionistas le diga no destinado a la obra social tantos millones, porque ellos no están ahí para hacer obras sociales, sino para engordar la cartera de sus accionistas. Sí, parece un hecho impepinable que se acaban las cajas. También tengo yo interés por o curiosidad por saber su opinión respecto al caso Ruiz Mateo. Los que tenemos ya un cierto número de años, vivimos lo que sucedió en el año 83 y estamos viviendo también lo que está sucediendo en estos días. No parece que sea un caso totalmente idéntico, pero realmente parece que aquí se puede hacer mala gestión y que no pasa absolutamente nada. Supongo que también tiene opinión respecto, sí, a esto. Tengo todas las opiniones, porque además en mi tierra, cuando yo me fui de presidente, llegó Ruiz Mateo y compró 3-4 empresas. Mejor dicho, no las compró, sino que se quedó con la deuda. Es decir, el gran negocio de este señor es una empresa que está en crisis debe 200 millones de euros, ¿no? Y entonces llega y dice, yo me quedo con la empresa solo por la deuda. ¿Que puede pagar la deuda en años sucesivos? No le ha costado nada a la empresa pagar deuda. ¿Que no puede pagar la deuda? Como no le costó nada, se queda sin la empresa y punto, estaba como estaba anteriormente. Este es el negocio que ha hecho este hombre. Yo no me creo que haya engañado a pobres criaturas que se han creído que le compraban un pagaré y le daban un 10%, no me lo creo. Creo que las personas que tienen metido el dinero lo han hecho por razones ideológicas. Estoy seguro que el que le ha dado pagarés al señor Ruiz Mateo lo ha hecho porque pensaba que con eso perjudicaba a los socialistas y estaba beneficiando a la extrema derecha. Así que si han perdido el dinero, lo han perdido en una operación ideológica. ¿Qué le vamos a hacer? Y ya por último, nos encontramos en la Universidad de Salamanca. Ha venido por aquí por la Universidad de Salamanca en varias ocasiones, yo al menos ya lo he visto en varias ocasiones. Me gustaría preguntarle también por la Universidad de Salamanca y su octavo centenario. En 2018 esta universidad celebra su octavo centenario. Me gustaría saber su opinión de cómo ve esta universidad. Seguro que también tiene un criterio con respecto a la misma y qué cree que debería ser la Universidad de Salamanca en el conjunto de las universidades españolas. Pues mire usted, yo miro a la Universidad de Salamanca y no la veo entre las 200 primeras del mundo, como por cierto ninguna universidad española. Y esto nos debería hacer reflexionar y pensar mucho, porque la Universidad de Salamanca no es una broma, es una universidad que tiene muchos cientos de años. Es decir, que no es la Universidad de Extremadura, que nació en el año 73, o la Universidad de Murcia, o la Universidad de Castilla-La Mancha, sino que es una universidad centenaria. ¿Qué es lo que pasa para que no esté entre las 200 primeras del mundo? Y yo creo que esa sería una buena reflexión para el centenario. Pensar, ¿qué es lo que estamos haciendo mal para que nosotros nos figuremos a la cabeza de los estudios universitarios del mundo? Seguramente a lo mejor es que no estamos contemplando lo que ya casi me aburre decir, que es la realidad virtual en la que está viviendo el mundo y la sociedad. Y que estamos siguiendo con métodos tradicionales, pensando que las nuevas tecnologías son instrumentos educativos, cuando no son instrumentos educativos, es otra cosa. Es decir, es un cambio de modelo, de sociedad. Y no sé, si aquí no se puede inventar Google, y si en Stanford, algo está pasando en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Española. No me atrevo a hacer más valoraciones y precisiones, pero sí deberíamos, quizá aprovechando el centenario de la Universidad San Martín, digo ya, ¿qué es lo que pasa con una universidad con tantísimos cientos de años? No están de las mejores. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.